Bueno, bueno. Solos en la tarde. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigos. Hemos llegado. Bueno, es un jueves más. Esto es Viento Poder por la 99.7 FM Chevarracas. Transmitiendo desde Capital Federal, desde el sur exactamente. Callasta 3370. Nuestro teléfono 43019917. Así que, bueno. ¿Qué tal, José? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Tanto tiempo. Tanto tiempo, hemos es verdad. Hemos vuelto ahí con un problemita de salud de mi señora, así que. Bueno, ya se ha solucionado. Ya estamos ahí casi. Bien. Casi solucionado. Ya un pie ya se sacó del cajón, así que. Bien, bien. Hoy tenemos visita, ¿eh? Así es, ¿no? Sí, sí. En unos instantes estará visitándonos las chicas de las Cabernet Sauvignon. Oh, ¿eh? Así que, bueno. A tomarnos un buen vino, entonces. Así es, así lo ha publicado usted, lo he leído. Así es. Bueno, así que, bueno, para acomodarnos un poquito, vamos a ir a un bloque musical y volvemos, si le parece. Dale, mientras nos acomodamos, esperamos a las chicas. Sí, y a Iván, a Gastón, que están ahí. Sí, que no sé, se fueron. Están ahí afuera, ahora ya van a entrar. Me parece que se están tocando, hacía tanto que no se veían que se están dando mimos ahí los dos. Bueno, vamos a un bloque musical. Bueno, vamos. Nos vemos. Hasta luego, amigos. We'll be right back.

¿Qué tal, Gastón? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Una vez más acá en Viendo el Poder 99.7. Che Barracas, hola Iván. ¿Todo bien? Bien, bueno, ahí con José ya nos hemos presentado. Ya nos salvamos, estaban ahí toqueteándose en el pasillo. Sí, tuve un llamado del más allá, ahí, me llamó un compañero de la URM, el Carca. Ah, ¿qué dice el Carca? ¿Cómo anda el amigo? Bien, bien, ahí, tirando, como siempre, tirando ahí el tema de mañana. ¿Sigue en la gomería él? Sigue en la gomería. Por eso, como decía, tirando. Un abrazo gigante ahí al amigo. Un abrazo gigante, Carca. Nos está escuchando, Carca. Bueno, no dije nada de que es tiragoma. Saludos, Carca, saludos. Te va, un abrazo, nada, amigo. Amigo. Amigo, aguante el globo. Mira bien, Huracán, zafó el deseo. Bueno, gente, recién escuchamos en el bloquecito que pasó. Arrancamos ahí en el primero, vamos a decir, Templanza de Herejías. Que por ahí este tema lo agarramos de comienzo, ¿no? Tiene un significado muy especial con nuestra radio, ¿no? Sí. Justamente arranca con voces del Che. Sí. Y bueno, ahí lo tomamos como otros programas agarran así alguna banda en especial. Y no, nosotros por ahí elegimos a Herejía, así que lo vamos a tener por un tiempo, así que y después vamos viendo, ¿no? ¿Quién dice? Pero, que los tendremos por acá por estos pagos también. ¿Quién dice, no? A los chicos de La Rioja, así que estaría bueno que estuvieran acá. Así que bueno, vamos a arrancar seguido con Herejías y justamente con este tema Templanza. Bueno, en el bloque anterior justamente estábamos escuchando La Maldad, Vida Marginal, La Maldad, digamos, La Maldad de los primeros tiempos. De los primeros tiempos, exactamente, sí, sí, sí. ¿No? El de ahora, que donde está cantando Cachito, ¿no? Cacho Maldad. Y anteriormente escuchábamos Viejo Arburguesado de Velocidad 22. Banda que ha tocado en la estación Darío Maxi. Exactamente, en una de las fechas de la URM. Así es. Bueno, che, se vino el calor. Se vino el calor. Vino el calor. Por un ratito. No, ¿por qué? Porque ya si se viene la lluvia también. Si te asomás a la calle, ya está. ¿Se viene la hinchada negra? Ya está el frescor, digo. Sí. Bueno, pero por lo menos hoy estuve en una movida ahí en Corriente Callao. Ah, ¿qué onda eso? ¿Cómo fue? El tema, había varias movidas, ¿viste? Sí, no solo nuestra, ¿viste? La nuestra por el tema de reconocimiento de los bachilleratos, ¿viste? Populares, ¿viste? Sí. Esa era una. Después, había escuchado algo. Había movida en otros lados, no sé qué estaba pasando ahora ahí por el microcentro, en la Avenida de Mayo, que estaban con volquetas, en la basura, no sé qué pasa. Ahí estaba Nelson Castro aprovechando esas cosas, como diciendo a 2 días de las elecciones, tirando basura. Pero bueno, viste, ahí también tenemos más adelante fechitas también. Ahí. Sí, hay ahí fechas. Fue una banda, fui también una bandita la semana pasada, ¿no? Ahí por la nube, puede ser. Sí, puede ser, todo puede ser. Después me voy a comentar un poquito. Claro, sí, ¿no? Podría. Podría, que hace rato. Este castigo va a tener que contar todo lo que hizo. Sí. Claro. Ahí llegó Pedro. Llegó Pedro. Pedro. Vení, Pedro, dale. Vos sabés difícil, que si cuando tomo de mano me acuerdo. Y sabés que te está escuchando, vení, Pedro. No te haga el otro. Sabés que te está escuchando, que ahí nos llamó, dijo, pásame el blog. Así que mande saludos si quiere. De Avellaneda, ¿no? De Avellaneda. No es de Wilde, de Avellaneda. Bueno, ¿quién es? ¿Luna? ¿Luna de Avellaneda? Hola, buenas, ¿cómo andan? La voz masculina del Viento de Poder. Bueno, gente, como decíamos en un principio, hoy tenemos la visita de las chicas de las Cabernet Sauvignon, así que aguardamos seguramente para la segunda hora. Así que se vinieron los bañaditos, ¿no? Así que lo que podemos hacer Perfumado. Ah, una cosita. Elecciones el domingo, loco. Qué cagada. Sí. Digo qué cagada, digo, porque acortan lo que son las fechas, ¿no? Las fechas que salen los días domingos, justamente no va a haber nada. Si quieres tocar el tema, lo tocamos. No, vamos a seguir, pero digo. Usted tiene mucha ganas de hablar de eso. ¿Crees el voto político fit ahora? Voten al fit. Che, no, nada. Bueno, ahí la cagada que decimos, bueno, es porque nos cortan un poco la fecha, ¿no? Que es lo que a nosotros por ahí nos interesa mucho. Se toca temprano, todas las bandas van a tocar temprano el día sábado. Así es, sí, temprano. Si te querés tocar, tenés que tocarte antes de las 12 y después cortás. Claro. Y si no hay relaciones carnales, antes de las 12 cortás, ¿no? Si tomás una birra. Y sin alcohol. Sin alcohol antes de las 12, ¿no, Iván? ¿Cómo la ves antes de las 12? gracias, Iván. Todas las palabras. Un aplauso por todas las palabras que ha dicho. Gracias, señor. Así. Esto, igual, la selección. Cada día más suelto está el pibe. Cada día más suelto. No, cada día habla más. Sí, sí. De a poquito lo tiene. Bien, bien. Nada, después vamos a tirar. Ahora está laburando un laburo que le gusta. Sí. Herrería, ¿viste? Bien, bien. Eso está bueno. Metal ahí, ¿no? Con el metal, sí. Ya me quemé, ya me corté, así que bien. Como siempre. Bien, allá en Alcina, ¿no? El bautismo es eso. Claro. Por Alcina está trabajando. El típico, ¿no? Que te pasa un fierro y está caliente y vos no te das cuenta y la agarras igual. Claro. Ah, eso. El fierro del 12, sí. Eso. Es la meca. Eso sabe que me pasó a mí. Yo había entrado a trabajar también en una metalúrgica y ¿qué hacía? Pulía cucharitas. Ah. Y las cucharitas cuando no vos apoyás en la máquina cubiertos. De pulir. Viene el color del metal y lo tenés que dejar un espejito, te tenías que ver peinar con la cuchara. Claro. Bueno, bueno, pues apoyás ahí, pero no pasa nada, ¿viste? Y el lugar donde la están tirando, cuando sos nuevo, en vez de tirarlo en el tacho, te lo tiran al lado, ¿viste? Me lo colocás en el tacho porque le erré al tacho y cuando vos vas a agarrar se te queda pegada la cuchara en la yema de los dedos. Otra de las cosas feas, ¿viste? Cuando estás con la moladora que salen los perigones, ¿viste? Las chispitas. Y una, siempre hay una grande y se te mete en la remera. ¡Da! ¡Da! ¡Da! Como le pasó a un compañero que se le cayó una gota de la soldadura en el zapato, fundió el zapato y una ampolla así tenía terrible. Te quema, pero mal, te deja una ampolla y te duele. Es intenso el dolor. A Jesús, gran compañero acá del movimiento. Bueno, pero ¿sabés qué? No hablemos de laburo porque la gente está cansada. Sí, está cansada. La gente está cansada y que escucha música, Cristian. Bien, ¿qué le parece? Vamos con Vulcanor. A ver dónde puede salir este fin de semana. Dale, sí. Vamos con un Vulcanor. Ya que este fin de semana es corto, ¿no? Sí, dale. Cortito. Vamos con Vulcanor, ¿le parece? Dale. Bajo una misma bandera. Bien. We'll be right back.

Una tarde calorada acá en Buenos Aires, que nos estamos todos transpirados, ya estamos todos paspados con todos los vaqueros encima. Me parece que ya es el momento de ponerse algo suelto, ¿no? Y prender el aire. Suelto como andar en bola, digamos, ¿no? Es como de una manera así, como dicen los amigos que estén libres, ¿viste? Claro. Bueno, hay que andar en bola. Ahora la gente va a ir por la calle y se va a sacar toda la ropa. Nah, no sé si en la calle, pero. No, sí en la calle. ¿Se pasparon alguna vez? Claro. Oh. No. En enero. Por suerte todavía no. Hasta hoy no sé, mañana. Es un garrón venir paspado en el subte. En el no, nunca me pasó. Por suerte, no te podría decir porque no, tampoco. No, es un garrón. ¿Duele? ¿Eh? ¿Duele? A ver, bueno. Duele. Pienso que debe ser terrible. ¿Viste cuando ves un bebé, viste, recién caminando? ¡Duele! ¿Es como el hemorroide o peor? No, la verdad es nada. Lindo tema. Hemorroides internas, lindo tema para. Hablá, habla paspado, che, algo natural, van con la hemorroide, vos con la tripita afuera. Dale, paspado. Oh, che. Bastante con lo del domingo, con las tripas que van afuera, con los, quién va a ganar. El domingo, bueno, una gran expectativa, ¿no? Para el domingo. Brazo derecho de la ley, ¿no? El hombre, la profecía, el hombre. Dice el hombre de un brazo. Hay una vieja profecía que habla del hombre de un brazo. El Armagedón, ¿no? No, sí, el hombre de un brazo. Va a ganar los mismos de siempre. ¿Eh? Lo dije. Los mismos de siempre. ¿Dónde escuché esa frase? Los mismos de siempre. Mismo de siempre, lo mismo de siempre, los mismos de la siempre. La polla era que lo hacía. Lo mismo de siempre, ¿no? Sí. Puede ser. Eso de medio pan. Y bueno, la vieja. La vieja camada ahí, pelo a punta. Del principio, ¿no? De, principio, ya, no, por, ya por los 80 era. No, sí, no. Sí. Era, ¿cómo se llamaba la banda? ¿Cuál? ¿La Polla Record? No. ¿Cuál? Bueno, esa era una. La banda. Lo digo siempre, me parece que era la Polla. La banda de Cristian Leiva. Ah, bueno, ah, esa banda. Esa banda. ¿Cómo era? Psoriasis. Los psoriasis. Acá sabe el amigo porque iba a todos los ensayos. Sí, sí. ¿Y algún día va a volver esa banda? ¿Eh? ¿Algún día va a volver esa banda? Imposible. No sé, sería así como Hermética. Va, no sé, ahí si está Gustavo escuchando, puede llamar y contar un poco de la historia, ¿no? El libro oculto. ¿Se acuerda de Gustavito? La biografía. ¿Cuándo va a salir la película de Soriasis? La película, ¿cuándo va a salir? Ah, el guitarrista anda ahí tirado por ahí, lo vi. Ahí por el otro anda estudiando, grita tal. Ah, pero vos sabés dónde están todos. Hay que juntarlo entonces. Uno tuvo una CB hace poquito. Una vez. Re bien. Un 6-7-8 tuvo. Están re bien. Estamos todos, pero. Bueno, es el mejor momento. Es cuestión de armar y. Soriasiar algo. Y a ver qué. Volver a los escenarios. Claro. Pero bueno. Vamos. Eso es otro tema, exactamente. Otro tema. Vamos a la fecha, ¿le parece? Ah, la fecha. Vamos a tirar las fechas del día viernes. Que va a ser viernes y sábado. Sí, va a ser viernes. Porque están las malditas lesiones, ¿no? Y el sábado va a ser. El sábado va a ser temprano, así que. Así que. A prepararse. Bueno, a las 12 nomás. Para el día viernes, o sea, para el día de mañana, arrancamos con la primera. Para el día 23, o sea, mañana, estará tocando Calvario, ARP, Apercu, Faction, Semo y otros en Red Bell, Rivadavia, 846. También tenemos para el viernes 23 del 10, Holocausto, Sangre Negra, Brutal, Grow y otros en Steel Pub. Steel Pub. Perdón. Ah. Esto es en Alvear, 600-961. Bien. También tenemos Misa Negra, Bill Murra, Azotes y Luganor en Speed King Sarmiento 1679. Viernes 23 del 10, Sweet Eden, Centralia, World Rock, Tributo a Dio del Purple y What's Snake. Más músicos invitados en Pana Rock, Rivadavia 1392. También para este viernes estará tocando Zeldar, Ariel Ranieri, Maverick, Lunina, Isidris y Púa Negra en Gierbar, Avenida Álvarez Toma, 1078. Bueno, también para el viernes, Tano Romanos y amigos, Tempestad of Fire, Locomentor y Traiciona Sangre, en el Museo del Rock, Avenida Rivadavia, 11011. También estará tocando Frantic, tributo a Metallica en Tígano Bar, General Soler, 14, Ramos Mejía. Bueno, también para el viernes, Sangre Ángel de Fuego, Fuera de Control, Tributo a Riff y Retazo en, va de nuevo, Avenida Perón, 1372, Morón, frente al cementerio. Ah, qué bien. Bien. Bueno, tenemos también para el día viernes Del Infierno, Descraneador y Berserk en Oeste Rock, República de Portugal, 3125 Isidro Casanova, desde las 18:30 horas. Bueno, otra vez para el viernes, Traidor, Occidania y Mi Guaturé, donde Bouturé. Toca el amigo Bouturé. Cacho. Tributo Riff en... ¿Cómo sería eso? En Shelter Park, Avenida Luro 5836, sí, La Ferrer. La Ferrer, exactamente. Frente de la estación. Ahí nos invitó a que vayamos el amigo Cacho, que toca ahí justamente en Mi Guaturé, que hace tributo a Riff. Ahí un saludo grande a Cacho, si seguramente está escuchando. Ya está por comenzar justamente el programa de ellos. Así que bueno, acá tengo una, sí, diga, una invitación especial a todos los amigos que se quieran acercar. Esto es mañana, a partir de las 18 horas. Sí. Al Gran Asado. Asado. Al Gran Asado, ahí con el amigo de Damián Voltios. Damián de Voltios, sí. Cristian Castillo. Todo esto es en Kramer 1519, en Bernal. Bernal. Esto es entre las calles Victoria y La Paz. Estamos ahí está, digamos, ubicado a 6 cuadras de la estación de Bernal. Bien. El barrio se llama Villa Kramer. Ajá. Así que bueno, el que quiera acercarse mientras comemos un pedazo ahí de asado y escuchar a Voltios. Bien. Con el buen heavy metal. Espectacular. Bueno, tenemos también para el día viernes, o sea mañana, Gusanos Hell Machine en Touch and Go Bar, Francisco Seguí 366, Pablo Nogués, frente a la estación de tren Belgrano Norte. No, me perdí. Bueno, seguimos. Legión de Fuego, tributo a Metallica. Sleep Walker, tributo a Megadeth. Dirigible de Plomo, tributo a Zeppelin. Contenido, tributo a Riff y otros. Emperador 17, Rock Bar Callao 736, entre Pasco y Santos Vega, Gran Bur, a beneficio de los damnificados de Luján y alrededores. Dice traer alimentos no perecederos, ropa, útiles escolares o elementos de limpieza. Muy bien, esto bueno, es el Gran Bur. En Gran Bur, exacto. Bueno, seguimos con el sábado. Vamos con bueno, el... para el sábado, Jate Everión. Jate Everión, ¿cómo se pronuncia todo? ¿Cómo? Para el sábado. Jate, ¿no? Everión. No, la hacemos después en otro bloque. La hacemos en el otro bloque, ¿le parece lo del día sábado? Sí. Che, Cristian, una pregunta. Sí, diga. Porque estaba viendo que hay fecha homenaje a Riff. Sí. Podríamos cerrar, ¿no? Ahí con un homenaje ahí. Se podría, sí. Al último bloque. Pide. Exacto. Y un podríamos. Zeppelin. No sé si mucho pedir, mucha pizza. Zeppelin y. Vamos con un clásico ahí. Bueno, buscamos ahí. Vamos con The Purple también. Bueno, bueno, de anticipado ya, sí, aprovechando este bloque, quiero comentarle que la semana que viene tendremos a Sin Espuma. A los chicos que Sin Espuma, que bien, viene bien, que va a estar tocando allá están tocando en La seguido, Paz. Están tocando seguido. ¿En La Paz? En La Paz. En el sur. Ajá. En el sur, y lo que van a estar tocando en La Paz es Sacred Trash. Así que bueno. Va a estar en Bolivia. Oyentes, el día 29, atentos. Sin todo espuma, ebrios acá, tomando unas birras. El amigo Hugo y, claro, y seguramente vendrá mascota, así que. Sin Espuma. Sin Espuma, estarán ahí visitando. Ahí estuvimos con mascota, ¿no? Una de las fechas, la URM en Flores, estuvimos ahí hablando, que justo tocaban él y Tuzangó tocaban, ¿no? Si no me equivoco. Sí. Tocaban ahí, sí, con un par de bandas. Bueno, un saludo a los chicos, che. Un saludo muy grande, y justamente haciendo honor, vamos a escuchar un tema de Sin Espuma, Hijos de la Noche. We'll be right back.

Bien, hemos vuelto. Muy buenas tardes. Seguimos acá tomando, mateando bueno, con los amigos. Saludamos acá a Estela. Acaba ¿qué tal, llegar, Estela? Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está afuera? Está con la boca llena, tengo una factura acá. Ah, interesante. Bien, gente, recién escuchamos Oscura Cepa, que nos estuvo visitando el amigo Iván Peralta, de Jujuy. Oscura Cepa acaba de sonar No Pares. Anteriormente, Sin Espuma, que nos estarán visitando la semana próxima, Hijos de la Noche. Y ahora vamos a continuar, ¿qué les parece con las fechas del día sábado? Sí, tenemos a mano ahí con el amigo Iván. Vas a estar pasando la fecha. Iván, usted que es noble. Para este sábado. Recuerden que, Iván, que toda esta fecha seguramente se harán temprano. Por el día domingo que habrá elecciones, así que nada. ¿Sabes que me voy a cambiar el nombre? Todos los grupos tienen Iván. Bueno, arrancamos, Iván, ¿qué le parece? Dale, dale, tirala nomás. Vamos con la primera fecha. Y arranque. Dice así. Homenaje Necratal, Otherside. Cosa de Locos, Rip, Argentor, Necrofilia, Sacrificio Extremo, Lazos de Sangre, y otros en Primer Piso Bar, Rivadavia 1384, desde las 18 horas. Bueno, acá para el sábado tengo otro que puede ser Hate Everion. Puede ser. Puede ser Hate Everion, Son Ceniza, Argo Navis, Twisted y otros en Club B, Avenida Corrientes 5008. También estará este sábado Festival Gothic Bastán de Artesanos. Comidas, bebidas, objetos de inspiración medieval, gótico, Lolita y Stampunk. Danza, acrobacias, recreación de lucha medieval, DJs y los grupos Achaiba, Flood of Tears, La Crina In Vitro y Linger Bliss, desde las 14 horas en Centro Cultural Buenos Aires, Avenida Eva Perón 1400. Esto es en Parque Chacabuco. Bueno, para el sábado también Tempestor, Violet Execution, sí. Execution, Bastardos, Indio Posset. ¿Por qué pone nombre tan raro, no? Exhumación. Estaba preguntando lo mismo. Sí, sí, Exhumación y Agresión. En el Pana Rock, Mariana Costa 13. Mariana Costa. Mariana Costa. ¿Por qué tiene números tan raros también? Números tan raros. Esto es Empana Rock. ¿Por qué tiene idioma élfico estas cosas? Esto es Empana Rock, es en Flores. Exacto. Mariana Costa 13. Exacto, a partir de las 17 horas. Esto. A partir de las 17 horas hasta las 24 horas, porque cierra temprano porque motivo, bueno, de electorales. Maldita elección. Mismo, ¿no? Maldita claro, elección. Seguro. Bueno, también para el día sábado estará Gusanos, Hell Machine, en City Bar, Fondo de la Legua. Perdón. Fondo de la Legua, entonces el Martínez. Sí. Disculpate. Lo leo de nuevo. Gusanos, El Machine, en City Bar. Este Fondo de la Legua 2552, Martínez. Así es, amigos. Bueno, y digo la última, que es también para este día sábado. Angnau, Centurio, Dominación y Neural, en Bar Wolf, Avenida Hipólito Yrigoyen, 7125 Banfield. Bueno, y ahí terminamos con las fechitas, por lo menos para este fin de semana. Luego continuaremos con las restantes, ¿no? Bueno, llegó la visita. Llegaron las chicas. Las Cabernet. De las Cabernet, ¿eh? Las Cabernet Sauvignon acaban de llegar. Acá, Corcho. Se están tomando unas birras ahí de fondo, se cochan. Vamos ahora a pasar, ¿qué les parece mientras nos acomodamos un poquito a un bloque musical? Estaremos escuchando Maquinaria y luego Blindado, y entrarán las chicas para que arranquemos con ellas y la conozca la gente del otro lado. Sí. La Cabernet Sauvignon Punk. Muy bien, vamos. Hasta luego. Whoa! Están haciéndose pesados. Te está dando mucho sueño. Ya no eres un gato. Eres un pan de manteca. Me espantaste. Ponte una campana. ¿Qué está pasando aquí? Me está enseñando ya, amigo, a poner el reloj. Enséñale a Willy cómo. Lo estabas hipnotizando. Ah, está bien. Me sorprendiste. Quiero ayudar a Suertudo a dejar el hábito del cigarro. Está bien. Solo distorsión. Hoy quiero escuchar solo distorsión. Bien, recién sonaba Distorsión de Blindado. Anteriormente escuchamos Maquinaria Heavy Metal, ¿eh? Así que están las chicas en el piso. Vamos a darle la bienvenida. Muy buenas tardes. Hola. Gracias por invitarnos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Preséntese. ¿De qué escuela viene? ¿Cuántas veces te cayó en cana? Bueno, nosotros venimos de la escuelita del punk y del rock, digamos, y del, bueno, también del heavy. Y somos las Cabernet. Yo soy, me dicen Gina, y toco el bajo y canto algo. Y yo soy Ale y canto el otro algo y toco la viola. Sí. Y bueno, la batera es Claudia. Ausente. No, ausente, sí. Laburando, pobre. Ausente con aviso. Sí. Bien. Bueno, por ahí podríamos ¿quién arrancar arranca primero? ¿Quién arranca primero? Sí, no, yo por ahí para arrancar, así para meternos directamente, por ahí que nos cuenten, digamos, de su trayectoria, ¿no? De sus comienzos, por ahí. Arrancamos del principio, digamos, ¿no? ¿Cómo se formó, digamos, y de ahí a más? En realidad venimos de una banda que se llama Las Doble H, que se llamaba, y bueno, después cuando nos separamos quedamos nosotras dos. Y estaba Lucas, que tocaba la batería, y ahora, bueno, ahora toca Claudia, más o menos Las Carnes, se formó hace un año y medio, más o menos. Uh-huh. Ah, no es tanto tiempo, yo creí que no, tenía más tiempo, digamos. No, son cachorritas. No, sí, son cachorritas. Sí, cachorras que van. Están en proceso de recreación, pero bien, ¿no? No, una preguntita, ¿qué estilo hacen ustedes, estilo de música, para empezar, no? Viendo, está escuchando. Nosotros ya sabemos, digamos, para los oyentes. Para los que están, bueno, nosotros hacemos, si bien nos gusta todo la música, dentro de lo que es música, ¿no? Hacemos punk, o sea, es más punk rock. En principio, cuando tocábamos con Lucas, que es el batero Orgullo Fisura, hacíamos como un punk más punk pelado y más pesado y un poco más rápido. Y bueno, y ahora que somos las tres, bueno, el tiempo que somos las tres es como más un punk rock, es como un punk más. Un poco más armonioso. Claro. Tirando Ramonero. Claro, una cosa así. Claro. Pero no cantamos cosas como los Ramones. Nah, no, no. Todo. Pero de un estilo de donde sale el parrota. Claro. ¿Y quién es la que se inspira en las letras? En realidad, todas las tres. Las tres conjunto. Hacemos. Nunca hicimos una letra, digamos, así de juntarnos a hacer una letra. Sino como que cada una presentó una letra, galaría una música. Generalmente soy yo la que voy y digo, quiero na na na na na na. Y me lo escribe por mensaje de texto. Por mensaje de texto interpretando mi cosa. Quiero que sea na na na na na na na na. El favor, saber que sea el señal de humo de lejos. Mirá, está haciendo una estrofa. Mirá, ta ta ta ta ta. Pero bueno, así igual, así todos salieron, digamos, los temas. Y no, pero yo, bueno, Alex también escribió, Clau escribió también una canción. Así que con eso. Y tenemos un montón de canciones que escribimos, pero la verdad es que cuando agarramos el ritmo de por ahí de ensayo de una vez por semana, como que por alguna situación de enfermedad o de laburo, de vacaciones o de algo, nunca tuvimos como una constancia como para poder decir, bueno, listo, nos ponemos a sacar un tema o no. Yo creo que va por ese lado, no sé. Sí, aparte como que siempre que aparecen temas nuevos, capaz tenemos una fecha y decimos, bueno, vamos a ensayar para la fecha. Claro. De por sí los temas sería como una bajada de línea también, ¿no? De por sí, ¿no? Los que hacen ustedes. Es que sí, es por que... ejemplo, disculpa. Sí, por ejemplo, cuando dijeron doble H, ya me imaginaba. Cuando dijeron hincha huevo, ya me imaginaba, ¿no? Hincha huevo en realidad es como algo también, como si fuera decir algo Arrancamos los recitales con ese tema y terminamos los recitales con ese tema. Es como que la marca de... Claro, es como la presentación. La marca y el chau nos fuimos, sí, el hincha huevos, digamos. Sí, es como para boludear y bueno, y quedó y ya nos quedó ahí siempre. Para empezar los recis y para terminarlo. Puerto Amor. Eso lo escribió Claudia. Así que creo que habla de nada de eso, ¿no? De como que de un amor muerto. ¿Qué sé yo? Las chicas, los chicos también, ¿no? Pero bueno, nos enamoramos y por ahí nosotras escribimos las canciones de amor y por ahí lo muchos rockeros no. Pero también hay muchas canciones, muchas baladas de amor de rockeros, sí, o de punkies, sí, sí, o de. En todo estilo, sí, sí. Por ahí, bueno, el que dice que no con la remera de Venom, no hay muchas canciones de amor en Venom, me parece. Amor de esta cosa. De amor, o sea, que hacen los hombres. Por también. Los temas son muy sufridas las cabernetes. No, pero después a la semana ya hacemos otra de que está todo bien, ¿eh? Claro. Sí, pero bueno, depende del estado. Quedó como hit, bueno, capaz, acá, en la acá, tristeza, acá Nosotros tenemos plasmado como que sigue, el dolor sigue. No, ponele el romanticón, el que se llama romanticón es de un amor en comienzo. Claro, tal cual, ese habla de un amor en comienzo, de eso, de que te gusta alguien, de que te va a buscar, de que, viste, como eso, del principio, de lo del enamoramiento de una relación. Sí, como es en todos lados, todo escoba nueva barre bien. Y ahí, por ahí, ¿en qué bandas más o menos se inspiraron, digamos, cuáles serían sus influencias? Es que en realidad nunca dijimos, vamos a tocar de... fue como así, juntarnos a hacer punk y de hecho nosotras hacemos muchos covers de bandas que no, por ahí no son punk ni siquiera. O sea, hacíamos cover de Riff, de B8, o sea, todo adaptado a, digamos, al punk. O sea, como que nos gusta, no. La música es punk, pero las bandas que nos gustan son muchas. Ya te digo, nos gusta todo. Era como una fusión, sería, ¿no? Como hate punk, digamos, ¿no? Sí. Hoy en día hay muchas bandas. Hay muchas bandas que hacen justamente lo que ustedes hacen, digamos. Esto de por ahí fusionar el metal con el punk, sí, digamos, lo que ¿no? era, por ejemplo, hay llevarlo al estilo, digamos. Lo que era, me acuerdo, los 90, 80, 80, 90, que sabíamos que el punk y el heavy era como el agua al aceite. Era. Uh-huh. Había una ideología de los 80 y los 90. Sí. Pasaba esas cosas. Como que después hubo un cambio, no sé, ideológico entre un montón de bandas. Sí. Entre un montón de bandas. Desgraciadamente, antes el músico da un mensaje que una cagada. Dice, nosotros, vos seguime a mí, no sigas a aquel. ¿Viste? Ahora, como que cambió el escenario ahora. Incluso con el rock and roll, con el rollinga también era como la muerte del rollinga. Y en realidad también es rock and roll. O sea, es otro tipo de música, pero los Rolistones música, los Redondos también. Y son un montón de bandas que podemos no escuchar. Pero de última son gente que están en una movida rockera, no estaban bailando en un boliche o estaban escuchando cumbia, qué sé yo. Mirá, yo ya ve, me acuerdo cuando fui a ver los Ramones, en la cancha de River, me fui con una rueda de motos, que, ¿viste? Y también estaba el motor. ¿Viste el motor? Me dice, ¿viste? Y ya medio que, yo te digo, ya de ahí medio que se estaba cambiando la ideología un poco más musicalmente, ¿no? Yo te, por ejemplo, digo, la música que hace la mujer tiene mejor, no sé si tiene mejor oído que el hombre. Quiere quedar bien. Igual con la misma ya quedaste bien, yo tomando, digo, así que no te preocupes. Yo te digo, escucho mucho banda mujeres. Mirá cómo escucho muchas bandas heavy lírico de mujer, viste, la verdad que hay bandas femeninas que son la puta madre que hace, sí, que hace, viste, zarpado. Pero está bueno, le cambia como el escenario a la mujer ya hoy por hoy, la movida de hoy que es el rock, ¿no? Sí, a mí vuelven mucho las bandas de mujeres así líricas, no me gusta. No, está bien, no. Como, no sé a qué decir, como de Nightwish, una de esas No, como que cambió el escenario, como que hay más cantantes mujeres. Me gusta cuando es más rockera la voz de la mujer, o sea, es más rockera y no tan lírico, qué sé yo. No, pero hoy por hoy está saliendo mucho lo que la voz femenina está saliendo en todos lados. Yo lo estoy viendo, eso es lo que se está viendo. ¿Viste? Se están animando más las chicas. Es que sí, es que, mira, capaz que no banda de todas mujeres, pero hay chicas en muchas bandas. O sea, nosotros, bueno, tenemos una amiga que se llama María, que toca en Sacred Trash, uh-huh, con Laura, o sea, que tocan en Sacred Trash, y bueno, para mí la banda está muy buena y tocan a la par que cualquier otra banda trash de las de acá. Sí, se la vía. O sea, eso está bueno. La compañía de Chevy, ¿no? Así es. Exacto. La bata. Sí. La batería, sí. Sí. Ah, sí, escuché, muy buena baterista. No, sí, se te escucha, Pedro. La escuché el otro día en el festival ahí de Avellaneda, muy buena baterista. María. María. Claro, no. María es la bajista de Sacred y Laura es la batera. María en su momento empezó con las dobles. Empezó a tocar con, claro, yo sí la reemplacé, mira, terrible bajista, la reemplacé yo. Así que, pero es una amiga nuestra y tocaba eso. ¿No? ¿Cómo? Tenés calor. Demasiado calor. Sí, se te nota en la cara que estás. Estamos todos transpirando, ¿no? Estás toda... Bueno, ahí, ¿qué les parece, no sé, escuchar algún temita? A ver, elijan ustedes el disco. Estaría buenísimo. Sí. Y... Tu mentira no terminó. Bueno. Tu mentira terminó en este momento. El número 3. Si el Papa fuera mujer, el aborto sería ley. Con la corrupción, el bautismo a los niños, la primera comunión. Quieren lavar los cerebros, no les dejan otra opción. No nos haces de ateo por no creer en tu Dios. No me haces de atea por no pensar como vos. Casamientos arreglados con la plata de la fe. Con sus vasijas de oro quieren lavarnos los pies. Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Amén! No nos trates de ateo por no creer en tu Dios. No me trates de atea por no pensar como vos. No nos trates de ateo por no creer en tu Dios. No me trates de atea por no pensar como vos. Bien, bien, ahí recién escuchamos Tu mentira terminó. Estamos con la... ¿Para quién será? Este eso, tema. Exactamente, justamente. No, para está para, es para la iglesia, el tema es para la iglesia. Ah, bien clarito. O sea, no es que sí que no para. Pensé que era dedicado para la selección el domingo. No, igual bueno, también podría ir de la mano. De esa mano. Con eso, sí. Porque ese podría ir más de la mano de Scioli, no, de la mano de Scioli no creo porque le falta una, perdón. No. Bueno, ahí Pedro se acaba de sentar. Justamente tendrá alguna preguntita ahí para las chicas. Sí, igual, sí, claro, es más. A ver, bueno, igual se preguntó casi todo, ¿viste? Se preguntó sobre la historia de la banda. Se preguntó también, pero, a ver. Me mató. Debería sentarme para ver. Para hacer bulto en realidad. Me sentar como para. A ver si se me ocurría algo. Parece, ¿no? Parece el subte acá, ya estamos todos apretados. Claro, estamos en sí, con el calor que hace, pero bueno. No, qué sé yo, quería saber qué fichas tenían planeadas tocar ahora, si tienen pensado, ¿cómo se llama?, hacer alguna gira o algo, ¿cuáles son las expectativas de la banda? Mira, las ganas de tocar son siempre, uh-huh, pero tenemos, bueno, justamente Clau, que hoy es la que no está acá con nosotros, es por una cuestión de laboral, uh-huh, y eso es lo que nos limita un poco por ahí a hacer un par de cosas que estarían copadas. Ahora cuando fue el encuentro de la mujer nos invitaron para que vayamos con todas y a tocar allá y eran como desde el jueves, viernes, todo sábado y ella labura sábado, todo, entonces como que se complica. Claro. Y ahora tocamos en Speed King, ¿no? King, en Speed King con un par de bandas, toca Super Uva también. Uh-huh, uh-huh. La Tucura me parece que no toca, toca Hit en el Éter, no, no pasarán. Barrio Chino. Bueno, la Fabre. Nosotros. Y bueno, también toca Super Uva. Super Uva. Sí. Así eso es en Sarmiento 1679. Sí, Sarmiento y Rodríguez Peña, bueno, ahí. Sí, sí, sí. Eso, sí. Esto viene a ser el Congreso, en ¿no? realidad la primera con, siempre tocamos con sí, el Congreso son dos cuadras. Generalmente tocamos con bandas que de amigos o que conocemos todo, y esta primera vez, ¿no?, que tocamos así, que no las conocemos a las bandas con. Está bueno igual eso también. Vamos a tocar con bandas que no nunca habíamos tocado antes. No, igual de tocar diversidad, hemos tocado, no sé, por ejemplo, en Casa Las Estrellas, para un cumpleaños de Estrellas, y hemos tocado con banda de rock and roll, con Murga, con Heavy, o sea, como que mezcla así de... Está bueno cuando se hacen esas cosas. O por lo menos a mí me gusta cuando es así, o las fechas al aire libre. No me gusta tanto cuando es fecha punk, fecha trash, o fecha... qué sé yo. Como que está bueno que haya de todo. Para mí, ¿no? Pero bueno. Por algo no organizo fechas. Por ejemplo, uno de los ejemplos, cuando viste hacemos las fechas de la URM, viste, ponemos Unión de Rara Metalera, pero no decimos los géneros, ¿viste? Claro. Que sea de por sí abierto, ¿viste? Una cosa abierta, de distinto estilo, que esos distintos estilos esté tocando en un escenario. Eso es lo que decís vos, bueno, compartimos mucho nosotros también, ¿viste? Sí, nosotros hemos ido y a la fecha, ¿verdad? Y también está bueno cuando es al aire libre de día, familia, y fue y la familia, claro, eso está. Niño, eso está copado. Eso está copado. Che, les hago una pregunta. Nosotros estamos hablando justamente de que, es decir, hubo como un recambio, es decir, cambió mucho lo que es la movida desde los 90, desde los 80. Es decir, ya ahora, como que ya, es decir, no solamente que es más plural, sino que se pueda tocar más estilos, sino que. Hay cambios justamente que hay más cantidad de bandas de chicas tocando. Ahora, ¿ustedes piensan que sigue siendo machista la escena o se les complica para tocar? ¿O les dan más lugar porque están en una banda de chicas? ¿Cómo la ven eso? No, para nada. En realidad jamás nos dijeron no van a tocar por banda de chicas, o tampoco nos invitaron porque somos banda de chicas. O capaz que nos invitaron porque somos chicas, pero no nos hicieron notar tampoco. Claro, ¿entendés? Claro. O sea, como que siempre nos sentimos como de igual a igual y sí. Bien. Y no hubo ningún problema. O sea, cuando ya tipo te arrancan una fecha como diciéndote cachorra, vení que a tocar, bueno, está bien, flaco. No. Pero. Cachas en la boca, ¿viste? No. Pero no, para nada, no, eso para nada. Bueno, la última vez que fuimos a una radio nos entrevistaron y nos preguntaban ¿cómo se siente una mujer yendo a una fecha, en un tren, yendo entre amigas? Como que se siente, como que era muy, viste. Nos sentimos igual que cualquier chabón que va a un recital, que se junta con los amigos y se sube a un tren y va a una fecha. O sea, no. No notamos la diferencia de que porque somos chicas tocamos en determinadas fechas o no. Es algo social igual, más. La sociedad ya no tampoco es tan así, tan cuadrado. Queda algún viste, cuadrado. Cavernícola. No, claro. Quedan algunos y bastante, porque somos millones, o sea, de cavernícolas, pero no es la mayoría, digamos. O sea, como que no. No, siempre nos sentimos bien, y aparte como nosotras también nos gusta tocar y como que nos sentimos cómodas y como que vamos y hacemos la nuestra y tocamos tranquila y no necesitamos que nadie nos, o sea, nos dé una mano en nada, en el sentido de que no es que somos mina, vení a ayudarme, armame el escenario, afinarme el bajo, armame la batería. Claro, la batería principal. No. De hecho, nosotros hemos viajado a fechas las tres solas, o sea, con los instrumentos nosotras, a tocar. Y tocamos en el propio tocamos en el norte, en el sur, en el oeste, en varios lados, por suerte. Eso. Ah, eso justo te estaba preguntando, sí, de por dónde habían tocado. Sí, sí, no, por... no, no sé. Sí, bastantes lugares, no sé. Pasa que me confundo un poco si tocamos con las doble H o con la Cabernet, claro. Pero no, sí, tocamos en la Ferrer, tocamos... En Escobar, tocamos sí, en Monte Grande. Tuvieron el invitado para lo del encuentro de mujeres también, ¿no? Claro, nos invitaron a tocar el encuentro y no, bueno, por trabajo no pudimos ir, pero también ahí estaba bueno. Sí, para, sí, ya estaba bueno. Acá, por ejemplo, en la radio, ¿viste? La radio atrás de la radio, nosotros militamos acá también, ¿viste? Y sí. Tenemos compañeras que también han ido y nos han dicho, che, van a venir, allá hay una, que han viajado a los encuentros de mujeres. Que también nos decían, che, estaría bueno que hablemos con ella, ¿no? Para invitar a tocar acá en el movimiento, ¿viste? En algún festival. Yo le dije, bueno, a ver, pasamos los datos a usted para que las invite, ¿viste? Pues son compañías combativas. Cuando ¿viste? Quieran. ¿Vale? Sí, cuando sí. Quieran, nosotras agradecidas. Manilla. O sea, que nos inviten a mañana, tocar. Mañana. Si podemos. Mañana toca, también temprano para ir a votar. Sí. No, aparte que la letra del tema que recién acabamos de escuchar justamente es identificatoria justamente a las mujeres que están hoy en día luchando, ¿no? Que están justamente bueno, aparte en la... cuando dijeron ya la de la iglesia, ya exactamente cuando se tira... rompamos toda la iglesia. Ah. Sí, claro, exactamente por lo que pasó Mar del Plata justamente. ¿Ah? Así que nada. Tiene mucho que ver también con eso. Vamos con otro temito, ¿quieren? ¿Con cuál quieren ir, chicas? Ustedes son la invitada. ¿Quieren escuchar algo de amor o quieren escuchar algo de amor? Bueno, poné apasionada, ya fue así. De corazón roto. Yo también tengo mi época punk. Escondí en mi colchón apasionada. Bien, seguimos aquí con las Cabernet. Hablamos más cuando hablamos. Sí, bueno. Silencio. Fuera de mi, fuera bueno, de como mi, nos da vergüenza. Bien. Estamos esperando que hagan un tema de 15 minutos. Bueno. No, el demo, hicimos un demo 10 minutos del demo, pero bueno, ahí va. Bueno, ahí va, justamente le iba a preguntar. Sí, ahí, ¿cuándo grabaron el demo? ¿Cómo fue eso? ¿Tienen pensado grabar algo más? ¿Cómo viene esa mano? En realidad veníamos en balada como para grabar que el demo sea como ya directamente como un disco. Claro. Y empezamos a grabar, bueno, con una persona no lo terminamos. Y después cambiamos de batero y tampoco. Claro, continuó lo que estábamos grabando con eso, entonces como que ahí se fue estirando. Y terminamos yendo a un lugar que pensamos grabar y el loco nos vio como que estábamos, no estábamos medio desorientada y dijo, ¿por qué no se hacen primero? Un demo así, tú, por línea, todo va así de una y después cuando la próxima hacemos... Que igual la verdad que sonó buenísimo. Claro, eso es un ensayo, es un buen ensayo, digamos, el demo. Se grabaron en una toma, entonces. Sí, habremos hecho dos, tres veces cada tema y elegimos... Claro, o sea, el mejor claro, quedó. Sí. El mejor, sí, claro, pero todas juntas, digamos, ¿no? En una toma es cuando agarras y grabás todo junto. Claro, claro, lo otro estábamos, cuando grabamos, lo primero estamos grabando primero la bata, después yo el bajo, claro. Después... pero que eso es lo que no terminó y al cambiar de bata ya no era, viste, como estábamos con Clau, la idea era grabar con ella. Y bueno, y quedó ahí el demo y sí, nos tendríamos que, cuando tengamos tiempo, de grabar algo más copado y plata. También, importante. Sí, esa es la parte importante. ¿No? ¿Hay material nuevo? No es la importante, pero es la difícil, capaz. ¿Hay material nuevo? ¿Están componiendo algo nuevo? Y letras tenemos bastantes en... Hay que sentarse y ponerse a tocar, capaz. Pero es lo que nos falta el tiempo, es lo que decíamos, de que capaz que cada vez que venimos con una letra nueva, no sé, surge una fecha y decimos, bueno, pospongamos el tema y practicamos eso para la fecha, ensayamos. Y bueno, siempre termina pasando algo. Pero sí, la idea está, vamos a ver qué pasa. Bien. Che, ¿qué tirar fechas así, más o menos? Para que la gente ya las vaya a ver, cuándo van a tocar, algo. Y bueno, vayan el 6 de noviembre. Sí, el 6 de noviembre a Speed King. Y bueno, ahí nos vamos a ver. Aparte, tocan un par de bandas punk también. Y también toca Super Uva, que con la que le gusta el punk, claro, es una banda bastante grande que tiene trayectoria. Y también para la gente del oeste, digamos, de la zona ya de San Miguel, también el 27 de noviembre van a estar tocando. a las 22 horas, o 21 horas. ¿Quién? ¿Nosotras o Supergirl? Ah, no tenían esa fecha. No está chequeado, che. No, no me acuerdo. Yo me... Está... Ella arregla las fechas y ay, a mí no me acuerdo. Me... No, a mí, claro. No, a mí, no, a mí me dicen las fechas y yo al toque te digo que sí. Sí, y después vamos arreglando y después capaz que no se en puede. En el camino. Se puede, no se puede, o te confirmo. No, ah, a mí o sea... no, no me parece lo... Me da satisfacción cuando alguien te manda un mensaje y te dice, che, ¿quieren tocar? O sea, para la banda, la verdad que es algo lindo que tiene. ¿Qué te parece? Y nosotros también, bueno, nosotros organizamos bastantes fechas y las organizamos siempre en la última frontera, que es como ajá, nuestra casa, digamos, sí, ahí, que es donde ensayamos. Y siempre también hacemos fechas ahí, invitamos bandas, todo, que está bueno. Que no, no se cobra las bandas, está todo. Si se pide una entrada a colaboración, el que no tiene, no tiene. Y el que puede colaborar con 5 o 10 mangos, joyas. O sea, bien, bien, eso sí, eso es el espíritu, ¿no? Sí, la onda es salir a un lugar donde, la realidad es, con todas las preocupaciones que tiene uno, querés salir y a joder un viernes, un sábado, y ir a un lugar, cabla y poder tomarte una birra y poder pagar la birra, sí, y poder entrar si no tenés un mango, no llegás, o, y ver bandas, qué sé yo, y eso, eso está bueno. Sí. Y hacer amigos. Y hacer amigos, obvio. Sobre todo eso, ¿no? Porque... Sí, eso lo... Porque cada fecha es un nuevo amigo siempre. Siempre te encontrás con gente... Sí, después te invitan, invitás a alguien, después te invitan ellos cuando hacen la fecha. Claro. Sí, sí, sí. Esa... La verdad bueno, que nos invitan re seguido, estamos re contentas. No siempre podemos, pero... Sí, si tocáramos intención... todo lo que nos invitan, tocaríamos todos los fines de semana, todo, jueves, sí, martes, sí, todo, bueno, la tarde, bueno, más o menos. Pero bueno. La intención está, pero bueno... Bien, ahí para que se puedan contactar con ustedes si tienen alguna página o algo. Mira, tenemos un Facebook que hoy en día el que no tiene Facebook no le creo. Así que todo el mundo tiene yo Facebook. Tengo, yo no tengo. Él no tiene Facebook. Yo soy bueno, me quisiste. Antisistemas de estas cosas. No me gusta. Entonces no te vas a contactar en ninguna página. Bueno, entonces nosotros trajimos dos demos. Uno se lo dejamos soy a él. Pan, que no soy no bien pan anar. Uno te lo dejamos a vos que no nos vas a poder escuchar por internet. Tenemos el Facebook de Las Cavernes Avignon Punk. Y también tenemos en YouTube. Subimos un par de temas, un par de videos. Sí, están. También Las Cavernes Avignon Punk. Hay cinco videos. Sauvignon, como el vino. Sauvignon. Sí. ¿Y el nombre quién lo eligió? Ella. Gina la borracha. No creo que le guste el vino. No. Venía... Tomando una levité y se me ocurrió el nombre. Nosotros veníamos tocando, como decíamos, con la otra banda y de repente se desarmó la banda y, ¿viste? Cuando venís embalado tocando, no está bueno quedarte sin banda, que se disuelva la banda. Y como que estaba embalada y bueno, estaba hablando con amigas y estábamos justamente tomando unos vinos. Y bueno, eran los Cabernet Sauvignon y Cabernet. Y bueno. Y ahí me mandó mensaje, ahora somos las Cabernet, vos seguís tocando conmigo. Bueno, ¿pero en qué, pero en qué estado, en qué estado te lo dijo? No, nos llamamos las Cabernet Sauvignon, la reconcha. Te hizo con letras raras. Bueno, está, ¿por qué no? Están los Super Uva. Bueno, no me acordaba que había sido así. Me acuerdo de enterar cómo fue, porque no me acordaba que había sido así. Yo estaba careta ese día. Ese día. Bien, vamos a escuchar un temita más. ¿Te parece? No. ¿Eh? Elijan. Bueno, elijan. Y queda, ¿no? Queda de laburante, ¿no? Laburante. Laburante, que este es para, bueno, las elecciones del domingo. Sí, dale. Mientras la luna acordás? Vamos. Caí en cana con Flote. Al aire, al aire. Aire, aire, aire. Aire, Sabino. ¿Y por qué no hay? Pará. Pará, pibe. Yo tampoco. No salió igual, no salió. No salió, ¿no? No, no. Era muy chiquito. No, igual, como ahí decíamos, atrás de cámara. Decíamos que nosotros tenemos una recorrida. Historia del punk. Yo tengo, o sea, el muchacho que está ahí atrás del vidrio tiene ya, haber tenido su banda, me acuerdo. Hoy estamos hablando. Justamente, hablamos. Y todos empezaban escuchando punk rock y después, bueno, vas ahí sí. Yo a mí me pasó todo muy al revés, ¿no? Vale, le voy a comentar a la chica que por ahí no lo sabe, vos ya lo sabes. Yo arranqué, digamos, con mucho metal, muy al palo, ¿no? Y de repente quería hacer una banda. Y lo más rápido fue armar una banda que terminó saliendo punk. Después se fue transformando en otras cosas, pero la verdad que los gustos de todo lo que tocábamos era otro, ¿viste? Pero terminamos haciendo punk y compartiendo escenario con muchas bandas del palo, ¿no? Que ya venían, digamos, ¿no? Nosotros era como los... Claro, pero estaba bueno, porque yo me acuerdo cuando decíamos hoy con ella, tenemos los... Como, faltan videos 33, ¿viste? Pasando. Claro. El pan era como cuando vos escuchabas las letras, sí, sí, ¿viste? Sí. Vos escuchabas lo que vos sentías, ¿viste? Totalmente. Las cosas que estaban pasando cotidianamente, ¿viste? Tipo, la vestimenta caía en cana, yo me acuerdo. Decíamos las cosas directamente sin tanta poesía, era claro, así, sí, así. Sí, directo, era muy directo. Pero era más lo protestante. Mismo que, como están diciendo ustedes, era... Sí, los nombres de la letra es lo mismo. Uh-huh. Es que artísticamente el punk es, por lo menos, cuando protestante. No sé tanto, eso sí, seguro, pero artísticamente es lo más popular que hay, porque está la filosofía del punk es que cualquiera puede hacer música. Uh-huh. Porque está pensado como para que vos agarres una guitarra sin tener ni idea y las tres semanas ya puedes estar haciendo algo de música. ¿No? ¿Sabés que a nosotros nos pasó eso? Sabíamos tres notas. Es que es eso, es que... Un poquito. No, pero... Igual... Quedó como los niños, ¿viste? Hoy en día las bandas son mucho más profesionales que hace 20, 30 años atrás. Sí. Son mucho más profesionales. Vos escuchás las bandas de punk o de heavy de hace 20, 30 años atrás y como ya eran pocas las que realmente tenían buen sonido, estaban bien armadas. Hoy en día, como ya escuchás bandas de punk que suenan re bien, que tienen re buenos cortes. Es decir, no es que... Pero el espíritu del punk, cuando piensa en punk, es justamente eso, que cualquiera puede hacer música. Sí, bueno, yo no escucho tanto punk rock y eso, pero las veces que hemos compartido fechas con bandas así, es verdad, viste, suenan bandas que por ahí son azul, que ni conocemos, claro. Y suenan como un relojito así, viste, bien punk rock, así, sí, sí, como sí. Que es la esencia del punk rock, y están buenas todavía hay de esas bandas, y suenan bien. Sí. Pero bueno, con las bandas por ahí más legendarias de lo que es el punk, bueno, a los chicos de su web Perú no los conozco. Pero ha pasado por otra banda, o sea, las bandas por ahí tienen del punk, son como más llego, toco, tú, me voy, chau, vos. Capaz que en otros ambientes de música yo he visto como más hermandado, como más apoyo a las bandas, sí. Under o eso. Y en el punk, como que las bandas grandes del punk, que no sé, hoy en día que sigan tocando por ahí 2 minutos, no son bandas que no, creo que ni le importa con quién están tocando. No le importa. De ellos, sí. Y eso, te lo digo por experiencia. Como que además ellos tocan y ya está. Todos los géneros pasa un poco de eso también, es que... Sí, sí, no sé. Cuando el tema, por ejemplo, lo que vos decías, ahí, por eso la diferencia de, entre las bandas reconocidas y el under. El under por ahí, cuando hacemos los festivales, ¿viste? Así, hay como una hermandad musical, ¿viste? Entre los músicos, queriendo pelear por una ley que se respeta al músico, ¿viste? Que... Si hay una banda punk, yo qué sé, te nombro, yo qué sé, cómo decirte, esta banda conocida, y que venga una banda de barrio, de garage, no le estén cobrando 10 lucas, 12 lucas para tocar. Yo pienso que tiene que haber un reconocimiento, y esa ley sería que la banda reconocida toque y las bandas que no son conocidas que no paguen. Claro. Porque esa es la idea. Y aparte, ellos tienen su público y la gente va a pagar la entrada para verlo a ellos. Y de paso, si ves otra banda y dices, epa, esta banda qué buena que está bien, ¿viste? Y eso pasado. Es lo que está bueno. Y ha pasado. Aparte, las mejores bandas no pueden pagar esa guita. Porque es complicado. O te dicen, pagar esa guita, capaz que vendés 70 entradas, viste, te van con esa onda, viste. Y eso es de toda la vida, ¿eh? Yo me acuerdo, estoy hablando hace cuánto, 20 años atrás, 96, entra Animal la primera vez que toca solo en obras, ¿viste? Y los tipos estaban muy, habían quedado muy enojados porque ninguna banda le había dado espacio como para que ellos pudieran agarrar y salir a tocar a su puerta de alguna banda. usted, me acuerdo que cuando los chavales logran por fin solos tocar en obra, los tipos tocaron de grupo soporte con Jorge Corona contando chistes. Porque no querían darle espacio, es decir, igual por ahí media chuta la actitud, pero era eso, esto fue de toda la vida. Sí, no, la verdad es que no está bueno. Y pasa que igualmente eso tienen que tomar conciencia la gente misma de la banda. O sea, los que arman con la banda, también tenés que ver por qué estás haciendo la banda. Se supone que es algo que vos estás haciendo porque te gusta, que estás con tus amigos, con tu igual, y que salís a pasarla bien, ¿viste? Ir a pagar para que me vea alguien que capaz que no me va a dar ni bola porque pagué o porque no estaba. Y aparte se pueden hacer las cosas, porque de hecho se han hecho. O sea, yo conozco bandas trash de afuera que han venido y han tocado bandas de acá como Bastardo, todo eso, y no les han cobrado a las bandas para tocar con las bandas de afuera. Y están trayendo una banda por ahí de otro país, y sin embargo, si se pudo hacer la fecha que las bandas no paguen, porque acá, con las bandas que somos todos de acá, le vas a cobrar a alguien que es del barrio de al lado para que toque con vos. Pero bueno, ese, como la de no es culpa del chancho, sino del que le da de comer. Y es todo moneda eso. Las bandas tienen que pensar y darse cuenta que... Además es un poco hipócrita respetar. También, porque cuando empezaron era un garrón tener que garpar. O sea, sí, te habla de la banda grande, te habla, ahí sabes, sacás algo de la banda, lo que pensás de la banda, y también de la gente que, de los que pagan, que no por ahí no valoran, se tienen que hacer valorar ellos como músicos. O sea, ellos pagan ensayos, se compran equipo, viajan con el instrumento, que te lo pueden chorear, o sea, hay un montón de cosas, y eso no te lo paga nadie. Encima estás pagando para... O sea, no tiene mucho sentido. Pero bueno, capaz que esos son bandas que quieren figurar y no es que están realmente en la movida de la música y no y entienden desde otro lado lo que es y salir a tocar y eso. Bueno, pero son las mismas bandas que capaz que no se quedan a toda la fecha, ¿viste? Nosotros, las bandas under, eso está re bueno, porque vos te juntás y es una fecha y se quedan todos a ver a la otra banda. Tocamos con Vamos Perdiendo, que no sé si la conocen. Vamos Perdiendo es una banda punk que es, dentro de todo, tiene un par de años, como 10 años acá. Y también nos pasó a tocar con ellos y vinieron, tocaron, se fueron. Y nosotras, gracias a la banda, y gracias a la banda que se fueron, le dedicamos al recital, porque eso, claro, no está, la verdad que no tiene mucho, no está bueno, qué sé yo. Por ejemplo, de Lander, muchos de los músicos, viste, cuando toca una banda y termina de tocar la banda, dice, che, loco, gracias a la banda, y quedémonos a ver todas las bandas. Claro. La idea es eso. Si nosotros pagando, siempre agradecemos a todas las bandas con las que compartimos. Si vos estás pagando para ver la banda, por ejemplo, si yo veo que hay esa actitud, tocan ustedes, ojalá por ahí alguna vez toquen en la estación. Oh, bueno, ya estamos invitadas entonces a la estación. ¿Alguna vez? ¿Quién dice por ahí? No, ¿cómo? ¿Quién dice alguna vez? Ya está, ahora ya los invitaste. No, ahí está. Cuando organicemos, ahí está. Yo ya lo tengo pensado igual. Para el año que viene, por ahí igual hay que charlar porque somos varias radios, así que. Sí. Pero sí, justamente hacer una fecha punk. Así que veníamos hablando ya de eso. Ahora, bueno, nos queda una fecha más que es en diciembre. Ya lo vamos adelantando y espero que para terminar este año. Sí, por lo menos para que estén ahí y vean cómo es la movida. Y ya para el año que viene, justamente estaremos organizando alguna fechita. Y obviamente estarán invitados. Y ahora en diciembre hay una fecha ahí. ¿Quiénes tocan? En diciembre no podemos tirar todavía. Tenemos algo, pero está muy verde, así que. Estamos ahí, pero surprise. No, pero porque es una... Bueno, ¿lo digo o no lo digo? No, a ver bueno. Si podés, bueno, no queremos. Sí. A mí no pasa nada, está todo por bien. Por culpa de las pibas que rompieron la bola. Vamos a cerrar este año con bandas trash, digamos, ¿no? Y después el año que viene vamos a arrancar, digamos, nuevas etapas, vamos a ver qué organizamos, pero en el 20 de diciembre van a ser bandas trash. Por ahora tenemos una sola banda confirmada, más de eso no puedo decir. Y ahí está. Está muy verde, por eso justamente lo decía, ¿no? Claro, la consigna del 20, el 19 y 20, muchos sabemos lo que pasó, que usa esa fecha como para. Bien simbólica, ¿viste? Claro. Bueno, muchos de las camadas de nosotros, punk y heavy, venimos de. Estuvimos tirando piedras en Plaza de Mayo. Sí, igual lo que sí, es al que no estuvo ahí también, creo que los que estuvieron más retirados porque viven en otro lugar, también creo que es una fecha importante para todos. Así que está bueno. Sí, así que las esperamos ese día. Hace mucho calor, mucha birra. Igual ahí fría la birra, las veces que fuimos. Estaba fría la birra. Dale. Qué suerte que tuviera el O sí. Capaz que no nos acordamos, ¿viste? Ya no. Bien. Yo creo que va más por ese lado. Hay que cerrar bien el año. Después vamos a cerrar bien el año. Buenísimo. Bueno, ¿qué les parece? Vamos con un temita más y me hace enseña. No sé qué les gustaría Martín, escuchar. No, bueno, vamos con Muerto Amor. Pues, Muerto Amor. Sí. Muerto Amor. Vamos con Muerto Amor. Bien, bien, bien. Ahí volvemos. Estamos con las fotografías. Están haciendo selfie los chicos ahí. Bueno, José sacando algunas fotos. Estamos casi al final. En el último bloque, exactamente. Bueno, recordamos que estamos en la 99.7 FM Che Barraca. Esto es Viento de Poder. Salimos todos los jueves de 19 a 21 horas. Salimos el sábado. Grabado. Los sábados repetimos el programa justamente por el mismo dial y por también en el blog nos pueden escuchar por www.chebarracas.blogspot.com y nada, así que los sábados si por ahí engancharon tarde el programa lo pueden volver a escuchar grabado a través del blog. ¿Algún pan que eso grabado a partir de sábado ya está ahí tú para escuchar en internet? Exactamente. Y si no lo escucho cuando quiero. Y si no lo compartimos en el Facebook, así que bien, nos podemos volver a escuchar. No, gracias. No, gracias a ustedes. Espero que lo hayan pasado bien. Bien. ¿Cómo las tratamos? Nos invitaron a cerveza, nos trataron muy bien. Faltó el asado. Hay que decir, bueno, mami, papi, estamos bien, no nos secuestraron. Nos portamos bien. Avisen a sus seres que ya están partiendo, en 10 minutos ya están en camino. No, en serio, gracias por invitarnos y dar espacio y pasar nuestra música. O sea, eso nos agradece. Gracias a ustedes. La idea es eso. Difundir todas las bandas y que ustedes ayuden a las bandas que vengan a las radios hermanas que están dando vueltas. Esto es una, como ustedes ya saben, esto es una herramienta, que la herramienta es para ustedes, no para nosotros. Nosotros somos unos chabones que hablamos como vive ustedes, que acá no hay papel nada por medio, no somos la Rock and Pop nada por medio. Escuchamos música que nos gusta, así que escuchamos lo que nos gusta, podemos escuchar, yo voy ahora a mi casa y lo escucho a usted hasta las 5 de la mañana remamado. Tenés que poner el repeat como los 500 veces para escuchar hasta las 5 de la mañana, Pero bueno, son 6 veces por hora. Un poquito más también. Imaginá a mi tía de 80 años, tía, mira lo que te traje, una banda de unas pibas, escuchala. La verdad que mi abuela es re fanática de la banda. Grande, grande. Le mando un saludo. Bueno, un saludo a mi abuela. ¿Está escuchando la abuela? Cocainómana que tengo ahí. ¿Cómo se llama la abuela? Pichi. Abuela Pichi. Ahora llama, habla careta. Hola. Qué grande, bueno, hay un saludo. Mi abuela cocainómana. Ahora cuando tocamos ahí en noviembre llevamos un par de demos. Pidan, no, siempre llevamos a la fecha y nos los quedan en el instrumento ahí metido. No, ¿no? Sí, no, mal. No. Sí, pero nos ponemos en peda y nos olvidamos y quedan ahí y bueno. Y... Sí, pero cuando arrancan tiene que ahí invitar a la gente, tenemos los demos ahí, 5 pesitos, 2 pesitos, 3 pesitos, un no, peso. Nosotros por ahora lo regalamos. Lo regalamos. Esa latita. Después cuando armemos algo más lindo, viste, como una cajita, una cosa claro. Buena, ahí vemos. También la colaboración. No pensamos lucrar ni a padre. Estos son demos que vamos grabando nosotras en el laburo, o sea. Todo material del trabajo. Todo claro. Ay, se lo robamos al jefe. Bueno, gracias, Che, por venir. Bueno, gracias. Bueno, ¿qué? Yo, Gina. Gina. Sí. Gina. Como Yale. La... Gina y Ale. Yo soy Gina. Gina es la de la serie, me acordé. Ay, me acordé. Gina, Gina la... Estaba escuchando, Guerrera. Claudia, ¿no? No, pero soy Blackie, yo soy Gina. Sí, Gina. Oh. Como el tema de Ramón, ¿no? Gina. Sí. Bueno, gente, nos quedan un poquito minutos, nos podemos ir despidiendo. Con nos despedimos con un tema de las chicas. Sí, con un tema de las chicas, obviamente, como debe ser. Con hincha huevo. Y lento rápido, ¿no? Sí, lento rápido es un instrumental. Somos una banda punk con un instrumental. La única banda punk que tiene instrumental. Bien, bien. Bueno, nos vamos con las chicas. Las cabernetes. Nos vamos con las chicas. Pero de algún lado vamos. Han pasado por Viento de Poder las Cabernet Sauvignon Punk. Así que un aplauso para las chicas. Ahora sí, a tomarnos un vino. Borrachas. Nos fuimos. Hasta el próximo jueves. Chao.